qué placer, José. Buen día. Buen día, Papo. Es mucho menos lo que uno puede hacer que lo que dice todo eso, pero tomémoslo como... ¡Qué humildad! Como qué... esos protocolos para presentarse a un cargo, a un concurso. Faltó humildad, es muy humilde usted, ¿no? No, es que la verdad sea dicha que en este mundo nadie puede proclamarse sabedor de nada, sino que hay que recordar a aquel filósofo callejero que pasó a ser el más sabio porque dijo que no sabía nada. Yo solo sé que no sé nada, era, ¿no? Exactamente. Qué bárbaro. ¿Qué me cuenta, Papo? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo la vas llevando? ¿Cómo está la capital, José? Acá estamos igual que los minoanos, con 10 grados, por lo menos eso dice el meteorólogo. Sí, sí, sí. Un ambiente nublado, pero no de lluvia todavía para nada. No. Así que vamos mirando el horizonte en la medida de lo posible. Sí, tenga cuidado ahí en la capital, va a tener que comprar un paraguas fuerte, porque va a empezar a llover tarjetas de crédito, van a caer así a lo, ¿no? Vio que están cayendo tarjetas de todos lados ahora. Bueno, la verdad que todas esas cosas son muy, muy dramáticas y las estamos visualizando como realmente problemas que deben ser corregidos, no hay duda, no hay duda. Sí, está bravo, ¿no? ¿Qué dice usted? Sabe más que yo, Papo, que en todos los lugares donde se deja un hueco de reglamentación o de legislación, pueden surgir, si no irregularidades, por lo menos ambigüedades. Uh-huh. Y bueno, el ejercicio de un cargo público siempre conlleva enormes riesgos de visibilidad pública. Uh-huh. Y algunos cargos son más vulnerables que otros. Claro. No en vano, todos los días la labor de ustedes, los periodistas, está centrada en marcar problemas que la ciudadanía toma conocimiento y, bueno, y de algún modo genera una conciencia en la opinión pública de ser más riguroso en el manejo de los recursos públicos porque los pagamos todos. Y bueno, yo creo que esa transparencia del orden mediático, esa es sana, a pesar de que por momentos nos altera, nos pone mal, pero no hay nada más sano que evitar todo lo que pueda ser opacidad y facilitar el conocimiento. Sí. Aunque a veces son cosas que son muy polémicas o dolorosas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahora, el político uruguayo, por sobre todo, no estaba acostumbrado a que, por decirlo así, se le destaparan tantas cosas, ¿no? O sea, o se le destaparan cosas. Era como que aquello quedaba más solapado, ¿no? Y hoy por hoy la tecnología, la nueva forma también hasta de hacer periodismo, las redes sociales, como que no los zafan hoy por hoy, ¿verdad? Claro. Y entonces a veces ha habido un cambio muy fuerte en todo lo que es las relaciones entre el Estado y las empresas, entre el Estado y la sociedad, que no se asemeja a lo que era el Estado de la década del 40 o del 50, incluso hasta fines de la década del 50, donde todas las cosas tenían una dimensión mucho más modesta, o si quizás no había esa expansión tan grande. También el Estado en el Uruguay, en buena o mala hora, está presente en casi todos los órdenes de la vida social, y eso los uruguayos lo valoramos como algo muy importante, porque el Estado en el Uruguay es empresario. Tiene la UTE, Antel, la ANCAP, y podríamos seguir nombrando, pero también es un Estado regulador, o sea, que establece entes testigos, por ejemplo el Banco Hipotecario, para regular el mercado inmobiliario, o algo que no es estatal pero que tiene una función, la CONAPROL, en todo lo que es la cadena láctea de la industria lechera. En fin, o sea que es un Estado empresario, regulador, pero además que modela y que regula o que estabiliza o equilibra la equidad social con todos los programas que atienden la problemática social, desde la educación, la salud, la cobertura de la jubilación, de las pensiones, etcétera. Esta presencia casi omnímoda del Estado en el Uruguay determina que naturalmente la sociedad y la propia administración tienen que ir adaptándose a un más riguroso y afinado control de eso que usted mencionaba en mi currículum, que ojalá yo lo hubiera podido llevar a cabo tal como está anunciado ahí. O sea, los programas existen, pero el gran asunto es su evaluación de impacto. No es lo mismo que la evaluación de gestión. Son cosas diferentes. Una evaluación de gestión tiene que ver con un presupuesto asignado para un determinado organismo del Estado y ver cómo se ejecutó ese presupuesto, ¿verdad? Una evaluación. Evaluación de gestión. De gestión. Rinde cuentas de que me dieron tanto dinero y lo invertí así hasta. De eso nos tiene, aunque le parezca mentira, cansado de hablar Ramiro García. Pero igual, o sea, bien cansado, a ver si queda claro, cansado en el buen sentido, ¿no? O sea, como debe funcionar un Estado, ¿no? Con continua evaluación. Bueno, te doy 10 pesos. Bien. Y después viene la evaluación. ¿Qué hiciste? Pero la evaluación de impacto, que es lo que yo le quiero destacar, es una cosa diferente a la evaluación de gestión. O sea, el asunto es, muy bien, se invirtió, supongamos, X dinero en fomentar, en evitar la deserción escolar o la deserción en el ámbito de la enseñanza secundaria, enseñanza media. El asunto es, invirtió el dinero. Ahora, el que evalúa impacto dice, bueno, ¿cuánto realmente disminuyó en un bienio, en un trienio, en un quinquenio, a la luz de la inversión que se hizo en este programa? Bien. O sea, el impacto es ver el cambio que se ha producido en aquel público objetivo. Estoy hablando un poco en términos aquellos que fueron destinatarios, ¿cuál es el resultado logrado? Claro. Por eso entonces no es solo haber administrado bien, sino haber logrado cambios reales en aquel sector de la sociedad a que iba destinado, al cual iba destinado un determinado programa, proyecto. Es además, del manejo, el impacto que verdaderamente dio el hecho de haberlo aplicado, digo. Efectivamente. Ok. Tengo a Ramiro ahí levantando la mano, parece que está Ramiro en la escuela. Ramiro es un especialista en esto, no lo dudo. Porque está fresquito estudiando en este momento. Capaz que nos da lecciones mejores que las que yo puedo dar. No, hace años. No puedo tomarme esa potestad. Bienvenido, es imposible, amigo. ¿Cómo le va, José? Bien. No, estaba escuchando atentamente como explicaba lo de evaluación de impacto y me parece muy interesante esto aplicado, empezar a aplicarlo en todos los niveles de la gestión pública uruguaya, ¿no? Los modelos experimentales para medir justamente el resultado que tuvo, como usted dijo muy bien, de un programa, política o proyecto, ¿no? Es bastante complicado igual, ¿no? Un diseño experimental. Porque medir aspectos cuantitativos no presenta problema porque en definitiva todo lo que es medible, observable, cuantificable, hay técnicas y estadísticas y una tecnología informática que permiten procesar rápidamente información, datos. Claro. Pero lo que no es fácil de medir el impacto. Son las dimensiones cualitativas. Claro. ¿Cómo darle, digamos, medición a algo así como mejor aprovechamiento de el programa de enseñanza? O cómo darle medición a una mejora en la calidad de vida a partir del combate al tabaquismo. Entonces empieza a ver cómo disminuyó las cardiopatías, cómo disminuyó la obesidad mórbida, cómo aumentó el deporte o las actividades físicas de los adultos entre tales y tales. Todo ese tipo de cosas presenta complejidades. Entonces ahí no vale un indicador mínimo de tipo numérico, sino que hay que tener unos indicadores proxy, que se llama, que miden con distintas variables un fenómeno que no es fácil de captar con una sola variable numérica o una variable doble, y son problemas técnicos. Aquí tenemos en el Uruguay, por cierto, jóvenes en el ámbito de la evaluación de programas de educación y en programas de salud, que tienen esa metodología afinada, pero su aplicación o la obtención de resultados conlleva también contar con bases de datos actualizadas, fidedignas, fiables, para que se pueda hacer esos informes de resultados de gestión. Y luego está el problema de cómo se aplica los resultados en la dirección de modificar programas. Exactamente. Porque los programas son siempre un elemento, como tú dijiste, de hipótesis de trabajo, y luego tienen que tener las consiguientes reformulaciones y ajustes de los objetivos, de las metas, de los indicadores, para alcanzar la finalidad, que es cómo vive un entorno social. ¿Me permite contarle algo? Sí, cómo no. Eso que está diciendo a mí me encanta. Yo sé, por está eso te haciendo... toqué el punto débil. Usted está haciendo un trabajo de educación ciudadana que yo le agradezco personalmente por esto que está diciendo, porque le está brindando a la ciudadanía la oportunidad de conocer cosas que a veces yo no he explicado tan bien como lo está haciendo usted. Claro. Y realmente le agradezco por esto, ¿no? Claro. Sí. Yo estoy haciendo un curso ahora por el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Datos para el Desarrollo, ¿no? Sí. Que utiliza como portal base, entre otros, ¿no? Pero como base a un portal del BID justamente que se llama Datos para el Desarrollo, ¿no? Sí. En él, un ejemplo que dieron, que dan como parte de la evaluación de programas y de proyectos en base a datos, ¿no? O sea, es sumamente cuantitativo el curso, ¿no? Sí. Vieron con la Universidad de Harvard y un Instituto Argentino por la Educación, que se llama así, Instituto Argentino para la Educación, cómo evaluar el rendimiento de los docentes antes de que ingresen a la tarea docente en Argentina, porque ellos tienen algo así como escuelas de verano para los estudiantes más rezagados que nosotros no tenemos, y que a mí la idea me pareció fantástica, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí en esos cursos de verano toman a docentes recién recibidos que no han tenido la oportunidad de ingresar a clases, ¿no? ¿Sí? Y ahí ellos, mediante una metodología bastante compleja elaborada por la Universidad de Harvard, ¿sí?, miden las competencias de estos docentes, cómo se proyectarán a futuro en su tarea docente. ¿Sí? Y está muy buena la metodología que aplican, ¿no? Ellos hacen un... La labor docente, Ramiro, sí, debe ser, junto con las cosas de salud, de las cosas más difíciles de medir, claro. Encontrar una metodología que permita visualizar, digamos así, en qué medida unas determinadas actividades que generan determinados productos o componentes, según la terminología del BID, sí, como se le quiera llamar, en qué medida esa cadena causal realmente logra unos objetivos específicos, y en qué medida los objetivos específicos, de manera no directa, sino algo así como aleatoria, contribuyen a una finalidad. Bien. Entonces, porque es así, esa es una cadena causal. Sí, sí, clarísimo. Uno puede mejorar la composición, la capacidad del docente, puede mejorar la gestión de un centro educativo, puede mejorar el programa, etcétera, etcétera. Uh-huh. El gran asunto es, al final, generamos personas capaces de actuar en la sociedad. Fantástico. Con conocimiento. Bien, claro. Y una cultura cívica que haga de ellos ciudadanos aptos para el mundo, no del hoy, sino el que se está viniendo. Ahora, vaya uno a establecer esa cadena causal y determinar, ¿no? Lo que uno puede hacer es determinar, abordar dimensiones. Las variables pueden abordar determinadas dimensiones, ¿no? ¿Verdad? Pero no pueden abordar el tema general, porque como decía el gran sociólogo César Aguiar, uno, si se propone un objetivo tan grande como decir este proyecto es para lograr la felicidad del género humano, es imposible de medirlo. No, clarísimo. Claro. ¿Cómo hacer para medir? Ahora, uno puede decir, este proyecto quiere mejorar tal cosa bien delimitada, entonces metodológicamente Es medible. Es medible, es instrumentable, es evaluable. Esos son los problemas que se presentan en las políticas públicas. Y esos son los problemas que la gestión orientada a resultados, la gestión con mirada prospectiva y de futuro, intenta resolver, y no es sencillo, porque las políticas públicas son el resultado también de la interacción de múltiples actores en la sociedad. Es decir, no es solamente una determinada fuerza pública que está llevando adelante un proyecto, sino actores. Y si uno quiere mejorar algo en el agro, tiene que contar con los gremios rurales. Si uno quiere mejorar algo en la educación, también tiene que contar con padres y alumnos y maestros y agrupaciones gremiales. Pero hay, o sea, una cosa, José, hay una cosa que a mí me parece diferente. Hay un escenario de actores, no siempre coincidentes. Sí, pero hay una diferencia que me parece fundamental destacar en esto que le estaba contando, de que en Argentina se ha comenzado a evaluar algo que el Instituto Nacional de Educación Uruguayo no tiene ni la más remota visibilidad en el presente o futuro que vaya a empezar a aplicar. En Argentina se están evaluando los procesos pedagógicos y didácticos. Acá en Uruguay, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, si uno se pone a mirar, usted, estoy seguro que lo ha visto evidentemente, lo que hace es una descripción de estadísticas bastante simplonas, por decirlo de una forma. Lo que hace es evaluar, por ejemplo, la tasa de deserción, la tasa de ingreso, la tasa de matriculación, cosas de estadísticas descriptivas, me hago entender. No, sí. Evalúa los procesos educativos, Ramiro, en el aula. No puedo abrir opinión sobre eso, respeto lo que tú me dices, pero naturalmente que puede ser que aquí la metodología esté en tren todavía de madurar y desarrollarse. Sin embargo, los datos básicos siempre son útiles, como esas tasas de deserción o de promoción o lo que fuere. Yo creo que alcanzar una evaluación de procesos, es decir, implica también una asociación de distintos organismos e instituciones que tienen que interactuar. O sea, no puede ser un único organismo encerrado en una muralla burocrática el que resuelve un problema que requiere también de otros distintos. Por ejemplo, tú tenés que medir algo como, quiero ver si desciende el consumo de psicoactivos en los estudiantes. Mirá, sí, qué tema, ¿no? Muy complicado. Porque pasás por un lado donde hay jóvenes y muchas veces te das cuenta que están fumando claro, o en alguna situación que no contribuye a la mejor aprovechamiento de la enseñanza, para decirlo rápido y sin determinadas explicaciones. Bien. Bueno, pero entonces, tú ahí tenés que tener en cuenta, a ver, la educación como institución, pero también los padres, también el Ministerio de Salud, claro, también el MIDE, también, en fin, determinadas otras cosas que tienen que interactuar, claro, para encontrar que algo que en definitiva es una variable dependiente sea evaluada por las variables independientes que están interactuando, claro, allí. O sea, yo tengo un problema en el centro de enseñanza o en los centros de enseñanza y yo voy a ver familia, salud, situación económica, claro, claro, etcétera, claro, etcétera, etcétera, que me tienen que ir contribuyendo a ver, claro, aquella variable dependencia, claro, dependiente de los alumnos, aprovechando, está condicionada por todas estas cosas y tengo que medir todo eso. Y ahí tienen que intervenir varios organismos. Claro, claro. Y eso no es sencillo resolver. Ahora, José, ¿usted cree que en Uruguay este tipo de cosas funciona? Yo creo que hay técnicos que respeto mucho y son muy capaces. Sí. Pero sin duda, eso también se abre paso. Pero si adentro. Hay que tener en cuenta, José, en un escenario político. José, adentro de la propia educación estamos fallando en los sistemas evaluatorios. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, no sería de hacerle hoy por hoy un juicio crítico, algo que realmente no tengo conocimiento profundo. Bien, la otra vuelta lo hablábamos esto con Adriana Marrero, ¿no? Me refiero. Lo hablábamos con Adriana Marrero, justamente, y la falla de, claro, de Adriana, la parte de todo lo. Es una persona que conoce y tiene una autoridad para opinar, no dudo, pero en el caso mío yo simplemente. Perfecto. Lo que hago es repetir. Perfecto. Algunos conceptos que se manejan en lo que es gestión y análisis de políticas públicas, pero sin introducirme en juzgar, establecer juicios sobre cómo se está desarrollando en un área específica, claro, como puede ser claro, la educación o la claro. salud. Creo que hay en estos pero así años es como... un avance en estas metodologías, y uh-huh. hay técnicos, pero el problema no es solamente eso, el problema es que todo lo que es la gestión pública es una escena política, es una escena donde hay temas que en última instancia tienen que ver con el poder, con espacios de poder, sí, y sí. con competencias políticas, sí. a veces políticas partidarias, a veces... Ahora, José, hay gente como usted, como Ramiro, que estudian esto, ¿verdad? Sí, por eso tenemos esta charla. Sí, por ahora, los políticos son los que deciden. Y yo acá, y acá vi, no, no, pero acá, ¿a dónde quiero llegar? Sí. O sea, si un político, ¿verdad? Sí. Es el que termina decidiendo, pero de esto no tiene conocimiento, es difícil que el barco llegue a buen puerto, porque para colmo no tiene la capacidad el político, su gran mayoría, no vamos a meter a todos para dentro del mismo, sí. para dentro de la misma olla, pero no tiene la capacidad de rodearse de gente así como usted, como Ramiro, que justamente habla de procesos evaluatorios, ¿verdad? Que habla de gestión pública, que habla de que las cosas funcionen hasta interactuadas, como usted está planteando. O sea, en el caso de los padres, o sea, la familia, la parte educativa, la salud, es como que ahí falla, porque no tienen este conocimiento. Es como si yo no me voy ayornando con la charla que estoy manteniendo con usted y con Ramiro, a mí no se me pasa ni por la cabeza, porque yo no fui universitario. Papo, me permite, yo a ver. Estoy muy de acuerdo con esa preocupación. En realidad, a la hora de gestionar lo público, se comparecen tres lógicas. A ver. La lógica técnica, la lógica burocrática y la lógica política. Uh-huh. Encontrar la armonía entre estas tres lógicas implica muchas cosas. A primero, sí. que quien tiene la responsabilidad política pueda interactuar con el técnico de tal manera que, digamos, haya una relación de complementariedad entre el técnico que dice tengo estos datos y el político que dice bueno, voy a decidir en base a estos datos. Claro, claro. Claro. La lógica burocrática sí. Es también el problema de que una vez que se aprobó algo, bueno, viene la implementación. ¿Qué quiere decir la implementación? Es decir, bueno, ahora yo tengo un presupuesto y en el ámbito de la administración hay que hacer que esto tome realidad, claro. Aterrice en el terreno concreto. Claro. O sea, una lógica política, una lógica técnica, una lógica burocrática, son tres lógicas que hay que encontrar el arte de compatibilizar y armonizar sin que haya cortocircuitos claro, o pasos. Claro. En cuanto al político, sí. puede pasar tres cosas. Una, que sabe de lo que está haciendo. Perfecto. Y puede escuchar con un oído atento al técnico. Por claro. ejemplo, yo no tengo por qué saber estadística. Claro. Pero sí tengo que entender cuáles son las preguntas que le quiero hacer al estadístico claro. para que me dé respuestas desde la técnica claro, de investigación claro. que me permitan ajustar una determinada definición perfecto, de política. Perfecto, José. Pero entonces, no tengo por qué saber, claro. no soy un generalista, bueno, pero escucho al especialista. Está perfecto. La relación entre generalistas. Ahora, puede haber otro político uh-huh. que crea que sabe, pero no sabe. Y puede haber otro político que sabe que no sabe sí. y escucha al que sabe. Perfecto. Y puede haber uno que sabe, que no sabe y no escucha el que sabe. Entonces todo eso ya es problema de casuística. Es decir, que no tiene una estandarización. Sí. Depende de la persona que esté ahí. Sí. En general hay un trabajo muy interesante de Adolfo Garcés y Gustavo de Armas uh-huh. que tenía que ver con este problema que ustedes están mencionando, Papo, que es las relaciones entre técnicos y políticos en esto de la gestión y el gobierno. Claro. claro. No es una relación fácil. Claro. No es una relación fácil. Claro. No, no. Cuando, por ejemplo, un político puede decidir algo que contradice la norma técnica, bueno, los economistas han estudiado lo que se llama el ciclo económico electoral o algo así. Ahí hay un varios especialistas, economistas uruguayos que han hecho extraordinarios estudios y que hacen un análisis de cuándo se cierra la bolsa y cuándo se abre, de acuerdo a la proximidad o lejanía del proceso electoral. Pero eso no es solo uruguayo, claro, eso sí. Es mundial. Sí, sí, sí. O sea que la economía por sí, por ejemplo, como aspecto muy técnico, sí, no camina en la sociedad por la pura determinación de la teoría económica y la formulación de una política dada, sino que tiene que abrirse paso entre medio de las contradicciones de un orden social, claro, donde pugnan diversos intereses, claro, y buscan digamos ser los que obtengan el mayor grado de beneficios, claro. Y bueno, entonces ahí se desarrolla la política en un terreno, claro, no fácil de, sí, llevar adelante una determinada orientación de política macroeconómica X, sea de empleo, de moneda, de inflación o lo que sea. Sí, sí, sí, sí. O sea que esa es la complejidad. Sí, y vaya complejidad, ¿no? Los economistas dicen a veces que siempre hay, sí, una cosa que se llama el second best. Sí. En inglés es la segunda opción mejor, la segunda mejor opción, claro, second best, más o menos, esa sería una traducción. Ese second best implica, bueno, lo ideal desde el punto de vista del modelo teórico famoso, ¿no?, de manejo macroeconómico, es tal. Pero luego tenemos esto otro, que es, bueno, ajusto acá y, claro, mejoro allá, voy, sí, a perder en este terreno, pero voy, claro, a ganar tiempo acá. Sí, sí. Y ese es el arte de, sí, lo que parece ser tan estrictamente ajustado y matemático, que en realidad tiene que ser visualizado, sí, una perspectiva mucho más política en el mejor sentido de la expresión, sí, o sí, sea, considerando todos los factores que están en juego en una sociedad y en un sistema político, qué bárbaro, incluso en un orden internacional que nos rodea, sí, y que también nos condiciona a cosas que nosotros no somos los que tenemos la última palabra. Claro. En muchas cosas somos tomadores de precio, entonces ahí vienen los problemas también. Sí. Lo estoy escuchando muy atentamente, José, porque la verdad que, por lo menos para mi gusto, una charla de primerísimo nivel y una clase, como decía Ramiro, y es cierto, esto es una clase de radial, gestión pública. Sí, a través de la radio, de primerísimo nivel, y queda feo que uno lo diga, pero la verdad este tipo de cosas no se dan. No se dan en los medios de comunicación, ni en la capital tampoco, y no es porque lo estemos haciendo nosotros, a ver si queda claro, ojalá que lo hagan, así yo me engancho, ¿verdad? Porque yo siempre digo que yo soy aprendí de todo y maestro de nada, ¿no? O sea, estoy para aprender, nada más, para eso estoy. Pero escuchándolo con ese primerísimo nivel, después viene un político y dice, ¿nosotros sabés cómo hacemos? Para ganar acá una intendencia hacemos 4 votos allá, 3 votos allá, 8 votos allá, y tengo 80 votos del otro lado, entonces sumo, pam, pim, pum, pam, ya está. Yo llego, soy edil, ya está. O sea, y el otro dice, y sumo de acá y meto de allá, y pam, pam, ta, diputado. Una cosa increíble. Papo. Sí. Yo lo escucho atentamente. Y yo quisiera quebrar una lanza por ese tipo también de personalidades que asumen responsabilidades de gobierno, por ejemplo, a nivel local, a nivel departamental. Yo creo que también para lo que es el bien público se necesitan las personas que tienen la intuición de captar también el estado de ánimo, las preferencias, las demandas latentes y expresadas de la gente. Uh-huh. Y bueno, y eso es el tema del liderazgo. El liderazgo es un arte y una ciencia. O sea, no podríamos imaginar. Usted dice que el liderazgo no va a gobernar con técnicos. José, disculpe. Tampoco con políticos que no escuchan a técnicos. Pero los políticos, uh-huh, en ese sentido de la visión global de sus electores, de su comunidad, de su pueblo, cumplen una función importantísima. El asunto es que vayan graduando en una evolución sus propuestas y sus discursos, para decirlo con esta palabra, claro, está de moda, que vayan graduando sus propuestas y su discurso y su modo de actuar con los datos que la ciencia, la técnica de la investigación. Ahora me gusta muchísimo pero, más. Pero el la problema holística del político debe ser nunca se puede, a ver si me explico, incluso sí. El carisma, porque estamos esto de acuerdo. El carisma tiene que ver con lo que yo podría decir acerca de la religión y la política. Max Weber, que habló de la racionalidad y de acuerdo a objetivos, a fines, qué sé yo, estableció que por más racional que era la sociedad occidental, uh-huh. O sea, cuanto más secular, cuanto más laica, había dos cosas que siempre iban a tener preponderancia, ¿no? Lo que él llamaba el tipo de dominación carismática y el tipo de dominación tradicional. Uh-huh. O sea, el elemento emocional, religioso, si se quiere, del líder, del carisma, qué sé yo, sí. Tiene una presencia siempre ineludible en el orden político. Es decir, no, en última instancia, nunca predomina absolutamente, por más racional que sea Occidente, cristiano y científico y qué sé yo, nunca predomina la racionalidad absoluta. Entonces los líderes son, aún en esta época tan tecnológica y tan aparentemente, como diría, irreligiosa o laica, uh-huh. Los líderes con su carisma siempre van a jugar un papel, siempre van a estar, incluso las tradiciones, teniendo un peso en el ámbito de las decisiones y de la convocatoria a la ciudadanía, para decirlo de una manera, ¿no? Claro. Esto hay que tenerlo presente, porque si no, nos parece que todo tiene que caminar por métodos puramente racionales, y esa ilusión después lleva atolladeros muy grandes. Sí, sí. ¿Hablaríamos de un 50 y 50 o a veces...? Depende de la sociedad. Depende de la sociedad. Fíjese, Papo, usted imagínese un contexto... Sí. Cualquier país, por ejemplo, de América Latina, sí. No es lo mismo un contexto, pongamos, muy urbano, muy cosmopolita, como puede ser, qué sé yo, el de Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, a un contexto de pronto centroamericano, caribeño, un político del Caribe es lo que es, o sea, no va a ser nunca un político de Cono Sur, con ese discurso que busca ser de lo más, en general, tratando de ser objetivo, ponderado, racional, republicano, lo menos teñido de fanatismos nacionalistas, bueno, pero eso no se va a dar en otras latitudes. Nos vamos a encontrar con personajes que para nosotros pueden resultar exuberantes, ¿no? Propio claro. de una pintura de García Márquez. Sí. Pero bueno, sí, pero sí. Son otras realidades culturales, naturalmente. Claro, sí. Lo estoy escuchando muy atentamente. No José. Hablemos de salir a otras latitudes del mundo, ya no, sabemos no. Lo que está pasando fuera de claro. Acá. Sí, sí. Lo estoy escuchando muy, muy atentamente y verdaderamente mi cabeza ya anda como en una Ferrari, va y viene, viene y va y viene, el carisma, esto, aquello, lo otro, porque a veces algunos, ahora que tocamos el tema del político y esto, aquello y lo otro, a veces van y hablan lo que la gente está esperando escuchar, pero no es lo que verdaderamente esa gente necesita, y ahí es donde empieza a patinar todo, ¿verdad? O sea... usted puede creer que usted necesita un chicle, y como yo sé que usted cree que lo que le necesita es un chicle, yo le doy el chicle, aunque sé que a usted a los tres días se le van a caer todos los dientes. Sí. O sea, yo tendría que ir primero por una salud bucal. Exacto. Antes, ¿verdad? Pero corto, ¿para qué voy a pelear con usted? Porque usted no me va a votar si yo le empiezo a hablar primero de la salud bucal antes de darle el chicle, que es lo que usted quiere, el chicle. Usted sabe que eso que usted está diciendo es muy complicado, es lo que es intentamos, es lo que intentamos plantear acá en una radio en una mañana, o sea que claro. Por ahí es donde vamos. Claro. Usted fíjese una cosa, Papo, ahí le vamos a dar deberes para domiciliarios a Ramiro. En algún wow. pasaje de la obra de Nicolás Maquiavelo, el digamos el gran ¿cuál? Escritor de del siglo XV y XVI del Renacimiento. Él habla de que introducir cambios en la ciudad, en la, el príncipe, o sea, el gobernante, para introducir cambios, tenía que ser muy listo para tratar de no despertar resistencia, porque la gente siempre iba a resistir los cambios o iba a temer a los cambios. Hay todo un pasaje de las tantas cosas magistrales de Maquiavelo, que ha sido demonizado como enemigo de la ética y la moral, pero sus escritos fueron de una descripción realista y muy visionaria de lo que es el ejercicio puro de la política, desligado de consideraciones éticas y de digamos de razonamientos que, digamos, Maquiavelo entendía. El tema de la política es el tema del poder, y el tema del gobernante, o sea, del príncipe, es el tema de conservar, consolidar el poder. Y en eso, entre las tantas cosas que dijo, era cómo la introducción de cambios debía ser algo estudiado para no, digamos, despertar obstáculos y barreras. Y hay mucho desierto en eso. Uh-huh. Es decir, los cambios de tipo shock, por ejemplo, generalmente generan una resistencia y un desajuste muy grande. Podemos hablar, política de José, cortito, cortito, introduciéndolo en otro tema medio ahí de costado, pero simplemente una impresión muy cortita, tipo titular. ¿Podemos hablar de esos cambios de shock? ¿Podemos meter a Trump en esos cambios de shock? ¿Así? Bueno, yo creo que alguna... Usted que domina la política internacional. Y de... Sí, sin duda, Trump está cambiando el libreto de la política interior y exterior de Estados Unidos de manera bastante brusca. Eso yo creo que no es que lo diga... que lo digamos nosotros. Hay que ver la reacción de Angela Merkel, que claro, es, digamos, una líder de Europa, que es el otro gran centro de poder. Sí. Y en general, los grandes estadistas, vuelvo a decir, como Angela Merkel y otros, están viendo el desajuste que produce las decisiones de tipo shock De Trump, ¿no verdad? Sí. De Donald Trump. Pero tipo shock vendría a ser como él. Y yo creo que en alguna medida debe tener un resultado de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa con la visión nuestra uruguaya, para decir algo así, sobre el shock? Nosotros tenemos un proceso de toma de decisiones en el Uruguay que, visto desde el ciudadano de a pie, es como lento. ¡Ay, qué horrible! Esto fue al Senado, ahora pasa al Parlamento, pero se discutió con los gremios, y mañana va el plebiscito, y pasado mañana la prensa, y después hay una conferencia de prensa, y después hay un debate en la televisión. Bueno, todo eso que parece, sin duda, lento, le da una garantía a lo que legisla y aplica un gobierno en el Uruguay, que es lograr una gestión a máximo nivel de consenso posible, lo que le da, en términos políticos, la máxima legitimidad. O sea, que una vez que eso aterriza y se implementa, ha pasado por las instancias que de algún modo prevé el modelo político uruguayo, tanto en los ámbitos representativos como en los ámbitos corporativos de la sociedad, y bueno, y le da legitimidad. En cambio, una política de shock puede saltearse todos los mecanismos burocráticos y, por decreto, qué sé yo, implementar determinadas cosas, pero se sabe por experiencia que a la corta o a la larga eso va a generar problemas de distinta índole, y puede esa misma política generar malos resultados o simplemente no ser acatada por los que tienen que ser gobernados o mandados en este sentido. O sea que esto es así, y la experiencia uruguaya es esa. Somos lentos, pero las cosas que se aprueban en Uruguay, a diferencia de otros, dale, miremos lo que está pasando en la región. Sí. Por ejemplo, miremos hacia Brasil y Argentina, sin entrar en detalle, pero decir, por ejemplo, por 20 años se congela el gasto público, ¿no? Este gobierno que sustituye a Dilma Rousseff. Bueno, todo eso genera, es un shock, genera problemas de índole grave por todos lados, independientemente de si es justo o no, pero el modelo de toma de decisiones es, digamos, ya anticipador de una enorme conflictividad social, y no veo la eficacia del gobierno en términos de eficacia política, que también hay que medir la eficacia política. Claro. La, pues, también la política tiene una medición de eficacia. Sí, sí, sí, estamos de acuerdo. Y bueno, y estos son los problemas. Ramiro. Bueno, José. Sí. Ahora, pasamos un poquito, si no le molesta, a otra parte del planeta. Sí. ¿Qué está pasando en Los Qatar? Los oyentes van a considerar que quien está hablando con usted es muy atrevido, pero yo voy a decir, con un ejercicio de modestia, que puedo dar opiniones muy primarias y en titulares, porque si no van a decir, ¿quién es este señor que se cree que puede hablar de todo? Un grosso, es un grosso. Modestia necesaria, no fingida. No, pero es un grosso, o sea, puede dar su opinión. Una opinión muy prudente de Ramiro. Bien. Vamos. Bien, a ver a dónde lo quiere llevar. Había muchos temas para tratar y sin querer esto que terminamos de hablar hasta acá no estaba. Todo empezó yo por la lluvia de tarjetas arriba del mira dónde terminamos, pero está bueno y me parece muy valedero José. Pero nos vamos a Qatar, me parece ahora, ¿no? A ver, Ramiro. Bueno, sí, exactamente. ¿Nos puede contar un poco más o menos sobre qué es esto que está pasando en Qatar, José? Francamente he podido buscar alguna información después de la visita de Trump a los países árabes. Ustedes han visto que se cerró una venta de armas para Arabia Saudí del orden de los 110 mil millones de dólares. O sea, tras de toda la operación política de Trump con estos gobiernos con los que estuvo reuniéndose, aparece un negocio que además para los próximos 10 años va a llevar a que las ventas y los negocios en términos militares asciendan a la suma de 350 mil millones de dólares. Este es un dato. Qué barro. El otro dato es que naturalmente aquí hay en el trasfondo del problema del aislamiento o el boicot que le hacen a Qatar, un problema que es, la disputa por el liderazgo en el Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita. Ahí hay varios candidatos a liderazgo. Arabia Saudita tiene, una relación privilegiada con Estados Unidos, porque es un gran proveedor de petróleo, y además, por supuesto, a Estados Unidos lo tiene como un aliado indispensable en la región, por todas las razones estratégicas que uno pueda ir poniendo sobre la mesa. Entonces, también el tema es que Trump declara que el que genera el terrorismo, el promotor, es Irán. Entonces, bueno, ahí aparece una cuestión clara: alinear el mundo árabe contra el Irán. Basado en un régimen clerical de clérigos fundado por el Ayatollah Khomeini, y el Irán chiita, enfrentado también por los problemas de la corriente religiosa del Islam a los sunitas, o sea que todos los países que tienen una concepción sunita están, en este momento tratando de aislar a Irán, que es, una potencia que está ahí supuestamente preocupando a Estados Unidos y a estos países como Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Qatar ha optado en cuanto a su política económica, por lo que se puede ver, a la producción de gas. En definitiva, lo que ha buscado es no evitar la dependencia del resto de los países árabes. Y y esto de algún modo se lo quieren cobrar. Claro. Fíjense que digamos, siempre hay un problema de intereses económicos con la producción de petróleo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por ejemplo, acá los cables dicen, Qatar se convirtió no solo en la nación más rica del mundo, con un ingreso anual per cápita de $130,000, sino también en el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Claro. ¿No? Entonces, Qatar ha logrado diferenciarse de los vecinos productores de petróleo, romper con la dominación de Arabia Saudita, ¿eh? Y construyó lazos con otras potencias, entre ellas con Irán, Estados Unidos, incluso con Rusia. Entonces, claro. Por ejemplo, Qatar invierte $2,700 millones en la empresa estatal rusa Rosneft. Bueno, todas estas cosas, claro, lógicamente, le ponen la alerta y la luz roja o el radar a Arabia Saudí, a todos los socios que tienen, claro, los saudíes ahí. Entre ellos Estados Unidos también, ¿no, José? Por supuesto, Estados Unidos tiene ahí un tablero, unas piezas, que busca cuidadosamente que lo que se llama equilibrios de poder no se desbalanceen, ¿está claro? Entonces, naturalmente, Trump fue a jugar fuerte allí. Los cables dicen, la visita de Trump, una oportunidad para cortarle las alas a Qatar. Esto nos hace acordar a otros acontecimientos de la historia, ¿no? A ver, si me vengo para el siglo XIX en América Latina, ¿qué país fue sancionado por ser autárquico? Paraguay. Claro. ¿Ya? El Paraguay de Gaspar Rodríguez de Francia fue víctima, ¿eh?, de la famosa guerra de la Triple Alianza, donde prácticamente se produjo el mayor genocidio de la historia de América del Sur, con el asesinato por parte de los ejércitos de Brasil, Argentina y lamentablemente el Uruguay, de 1,000,000 de paraguayos, por lo menos. Sí. Bueno, estas cosas ya las conocemos. En este caso, ahora cortarle las alas a Qatar, es que Qatar dejó de ser un estado vasallo saudita, ¿no? No quiere decir que Qatar sea ningún lugar excepcional desde el punto de vista de los derechos humanos o la democracia, un régimen constitucional y libertad de partidos y libertad de prensa, nada de eso. Es decir, en el juego, dentro de ese contexto, es una pieza, una piedra en el zapato, aparentemente. Claro. La idea es aislar a Irán, y Qatar ha discrepado con esa posición, porque en última instancia tiene unas determinadas vínculos económicos, claro, que le favorecen. Claro. Quiere decir que aquí siempre está planteado el problema. La guerra que le hizo Irak a Irán cuando Saddam Hussein gobernaba, y fue una guerra alentada por Occidente, porque Irán había hecho en el 79 la revolución de Khomeini. Claro. Entonces, bueno, Irak le impuso una guerra que le costó a Irán muchísimos centenares de miles de muertos. También los hubo del lado iraquí. Pero el armamento que tenía Saddam Hussein no le lo dio el cielo, se lo vendieron los occidentales. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Hola. Sí, estamos muy atentos, sí. José. La verdad bien, que... Bien, quiere decir que estos son los problemas... a ver, uno puede tener una posición idealista y pensar que las relaciones internacionales se guían por principios éticos, de justicia, de humanidad. Aquí lo que está primando es lo que se llama la visión realista de política en relaciones internacionales. La visión realista lo que dice es, señores, las cosas tienen que ser resueltas por los estados en función de los intereses del Estado y de las relaciones interestatales. Claro. Y en eso no hay lugar para determinadas concepciones que nosotros a veces tenemos sobre cómo son las cosas. Y la gente que no está en esto, naturalmente dice, ¡ay, qué horrible lo que hicieron con fulano! Sí. Bueno, eso qué horrible que hicieron con fulano, en definitiva, es lo que se hace desde la época del Imperio Romano y claro. el Imperio de Carlomagno, sí, o el sí, Imperio sí. Napoleónico, sí, sí. O los imperios del siglo XIX, como claro. es el austrohúngaro, el ruso, sí, sí, el británico. Sí. Sí, sí, o sea, el realismo en política tuvo un gran teórico que fue Maquiavelo, pero atrás de Maquiavelo apareció unos siglos después Thomas Hobbes, que definió el mundo como la guerra de todos contra todos. Claro. El hombre tomó una expresión de los latinos y dijo: el hombre es el lobo del hombre. Y bueno, y ahí aparece la concepción realista en política internacional. Claro. Sí, incluso sí. bebieron. Hobbes leyó a Tucídides, el que escribió la historia de la guerra del Peloponeso, uno de los primeros que hizo análisis estratégico, que claro. naturalmente. Alguien que no estudie, que no esté en esto, no conoce, pero Tucídides es un clásico para quien estudia historia claro. y teoría de las relaciones internacionales, claro. Un clásico ineludible. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Estoy delante mío, tengo los periódicos internacionales y la verdad que saltamos de un lado, nos vamos para el otro. Hubo elecciones en la pasada jornada, ¿no? Sí. Y May gana sin mayoría absoluta. Ahora tenemos a Merkel por estos lados, ayer hablando con Macri. Exactamente. Dando señales para estos lados de que va a tener que tomar, más allá de que ya Alemania creo que la tiene y ella, sí. pero tomando un poco la batuta de lo que va a ser la Unión Europea, ¿no? Exactamente. O sea, y con un Trump que también le ha jugado esto de Francia, ¿no? El otro día, anunciando lo que anunciaba, que se iba, ¿no? Sí, exactamente, es Papu. Es una cosa de locos esto. Es muy muy subjetivo, muy subjetiva la visita de Merkel a la Argentina. Claro. Y para la Argentina, sin duda, es la búsqueda de restaurar un relacionamiento. 15 años hacía que no venía nadie para estos lados. Lógico, lógico. Ahora, es muy importante lo que usted dice, Papo, porque ¿qué pasa? También habría que hacer una lectura más fina de algo que usted está sugiriendo y que es muy cierto. O sea, a la medida en que Trump rompe amarras con la Unión Europea y acentúa lo que se llama el aislacionismo, la política exterior de Estados Unidos, el aislacionismo, en esa medida también Europa, con la cabeza de Merkel, que es una cabeza de una estadista que hay que reconocer su valor, sí. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que es la conducción de la Unión Europea, sí. pero es una señora estadista, y evidentemente los pasos, como estar presente acá en el Río de la Plata, están mostrando que todo el recambio de posición de las fichas en el tablero, claro. En este tablero del ajedrez mundial, es como, digamos, una reacción en cadena. Viene claro. esto, acomodamos para acá, viene aquello, claro. buscamos esta salida. Sí, para acá. Sí. O sea que acá hay un escenario de transición sí. muy, muy movedizo, claro. y que tiene contradicciones y ambigüedades a cada paso, que en una lectura en blanco y negro no se pueden captar. O sea, claro. hay que mirar, sí, hay que hacer una mirada, un análisis sistémico, como se dice. Sí, ¿no? sí. Ayer, por ejemplo, marcó tan grande para estos lados que se fue a la mezquita más grande que anda en la vuelta, o sea, a la mezquita, a la sinagoga, perdón, digo, sí. cualquier cosa. Sí. Ayer se metió dentro de una sinagoga. ¿En la Argentina? En la Argentina. Bueno, entonces digo, o sea, dando señales, o sea, cambiando, ¿no? Digo, o sea, uno que le gusta mirar ese lado fino sin ser una persona muy erudita, pero sin ser politólogo, sin ser un gran analista, pero uno esas miradas finas uno las toca, ¿no? ¿Qué andaba haciendo? Fíjese, usted está tocando un tema interesantísimo. La Argentina fue víctima, la colectividad. Claro. De un atentado a la Embajada de Israel y el famoso atentado a la AMIA, claro. donde hubo víctimas inocentes, como todo terrorismo. Pero se le achaca a Irán también, ¿no? Alemania es el único país sí. que paga por los crímenes, por el genocidio, por todo, indemniza y paga indemnizaciones a las víctimas y a los descendientes de víctimas. Es un país que ha reconocido claro. su culpa, para decirlo de alguna manera, sí, durante el proceso nazi y la guerra, uh-huh, y es el único país que tiene una actitud consecuente en esto. Sí. No es así en otros lugares, donde se hacen los distraídos, para decirlo a la criolla, claro, y miran para otro lado. Sí, sí, sí. ¿No? En una política de derechos humanos y de reparación de las consecuencias de genocidios y qué sé yo, vaya que si hay tema, empezando, claro, por el gran genocidio contra el pueblo armenio perpetuado por el Estado turco, no, que hasta el día de hoy ese 1.5 millones de víctimas y esos 500.000 que fueron desplazados brutalmente, nunca el Estado turco, por ejemplo, lo ha reconocido. Claro. En cambio, Alemania es un país que ha desarrollado una política, sí, sí, muy consciente y concreta sobre, sí, eso. Sí. Y ese gesto de la Merkel, estando en la Argentina, claro, es un gesto simbólico importante. Claro, claro. No solo hacia la colectividad judía, no, sino, no, hacia la sociedad en general, sí, de que Alemania es la Alemania de hoy, claro, y no la Alemania xenófoba, nacionalista. Y además, corríjame, José, usted es un erudito en el tema, no fue a Brasil con lo de Piole que hay, o sea, vino a la Argentina también, claro, para dar una señal a la Unión Europea, que un miembro fuerte, claro, nada menos que del Mercosur, claro, le abre la puerta y ella vuelve diciendo, mirá que allá abajo también tengo, ¿no? O sea, claro, ella viene con una señal muy grande a la Unión, claro, Europea, claro, ¿no? Porque están los acuerdos que pueden llevar, claro, implementarse con la Unión Europea, claro, que están discutidos porque son, tienen que ser con anuencia de los dos grandes del Mercosur. Y pateándole el tablero a China, que China está desesperado también para venir para estos, no sé, ¿no? O sea, China quiere venir para estos lados y ella hace la jugada rápida, claro, de venir acá y decir, consolido el Mercosur, China, mírame, hola, ¿qué tal? Digo, ¿no? O sea, claro, claro, me parece... A ver, la región esta del mundo que está, no podemos ver, al Atlántico Sur, sí, es la proveedora probablemente, claro, el 50%, claro, de la alimentación del mundo. Claro. Nos podemos ver favorecidos con todo esto de China y querer Argentina venir para acá, entra, la Unión Europea... De visualizar las posibilidades... de acuerdo con la Unión Europea, en conjunto con este acuerdo Mercosur, uh-huh, siempre son temas que merecerán el estudio en el ámbito, claro, de nuestro país. Sí, sí. Más allá de que hay algún político uruguayo que ya ha llegado a decir que esto hay que tirarlo para afuera, ¿no? O sea, que el Mercosur ya está. Y sí, hablando puntualmente de Luis Alberto Lacalle, el otro día en la presentación de un libro, dijo que ya está, que el Mercosur hay que bajar la cortina e irse. Sí. Ver, ahora, con todo esto... El gobierno uruguayo siempre ha definido, sí, no patear el regionalismo, claro, pero abrir, junto con la política regional, un amplio espectro de relaciones multilaterales, claro, con todas las regiones. Por eso un poco las giras que hace el gobierno, ajá, encabezada por el presidente Vázquez, están mostrando ese talante. O sea, un día estamos en Egipto, otro, sí, día está... en la OIT y sí, otro, sí, día está qué sé yo, en todas, sí, las giras, sí, que se, sí, están, sí, sí, por ahí, sí, estuvo en Rusia con Putin, la búsqueda de no, en un mundo de estas características, no quedar encasillado en el regionalismo mercosuriano, pero tampoco deshacerlo, porque digamos las coyunturas son también temas que hay que saber abordar, claro, tal cual, y no tomar decisiones en base a problemas coyunturales y desarmar todo, porque no daría, digamos, la talla de una política de un estadista que mira, claro, a mediano y largo, claro, plazo, claro, y que no se apresura tampoco, sí, un día, sí, armar algo que cuesta décadas el armado, sí, y al otro día desarmado, claro, o sea, claro, que este es el problema, claro. Ahora, justamente Trump, una de las cuestiones que pone en tela de juicio, uh-huh, es que el aislacionismo y el proteccionismo que proclama, ¿dónde queda el Fondo Monetario Internacional, el, no, Banco Mundial, la, no, Organización Mundial de Comercio, el G7, el acuerdo de la cumbre de Davos y yo qué sé cuántas otras, sí, cuestiones que son la Unión Europea, el NAFTA y cigarro? Claro. Sí, sí, ¿dónde, sí, queda todo eso, claro, que es un surcido y tejido durante décadas, claro, de ir armando un sistema de cooperación internacional, claro, que le dé al orden mundial una pauta de previsibilidad, sí, de equilibrio, sí, en todo el marco de lo que es la ONU, claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, de 1948, así. Hay toda una concepción, uh-huh, ¿no?, de cooperación, y de búsqueda de equilibrios en el orden internacional, que son las lecciones aprendidas después de las dos guerras, claro, mundiales. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, todo eso, donde hubo muchas cabezas, muchos genios pensando, todo eso de algún modo comenzó a ser vulnerado con los acuerdos, por los cuales, por ejemplo, se desreguló el sistema financiero y las finanzas salieron a hacer cualquier cosa en el mundo sin barrera de tipo regulatoria, uh-huh, hasta llegar a la crisis del 2008, que hizo, sí, cayó en Estados Unidos, sí, sí, respecto al mundo, sí, sí. La burbuja inmobiliaria. Y toda esa política de desmantelamiento de los estados de bienestar, claro, del, claro, sistema de protección, claro, social, en aras de que el mejor asignador de recursos es el mercado, claro, sí, sí, que hay que dejar la lógica del mercado funcionar sin intervención del Estado, y bueno, eso condujo a verdaderos sí, desequilibrios, sí, sí, en cuanto a que el mundo, sí, con la globalización creció desde el punto de vista económico, pero alcanzó el mayor grado de desigualdad social de la historia, vamos, en, vamos, este momento. Qué importante lo que acaba de decir. José, me queda un minuto. La verdad que la charla es como para seguirla largo y tendido. También estaba pensando en voz alta. El próximo G20 se va a hacer acá al lado, en la Argentina. Por eso también Merkel, claro, vino también a marcar un poquito la cancha. Movió la ficha rápido. Movió, sí, sí, movió muy rápido. Sí. José, ha sido verdaderamente un placer tenerlo esta mañana con nosotros. Muchas vamos gracias a tener que muchas seguir. Muchas gracias a ustedes. Les deseo, como siempre, la mayor audiencia y la mayor onda con esa sociedad minuana y con el país, con ese territorio tan maravilloso en donde les tienen el privilegio de vivir. Y muchas gracias, le agradezco. Al contrario, José, la vamos a seguir en cualquier momento, porque el tablero... Gusto, con mucho gusto, Papo, y lo felicito por... El tablero internacional se mueve... Sí, sí. Muy rápido, y necesitamos de gente muy erudita así como usted para que nos tire un cable a tierra, y nosotros desde ahí también humildemente ir atando algunos cabitos más, así que creo que ustedes tienen una hermosa labor, que es estar visualizando los acontecimientos y logrando a través del procesamiento de la información dar justamente resultados de interpretación para que el ciudadano también se ubique, claro, y entienda más en qué mundo estamos y cuáles, claro, son los problemas. Gracias, José, le mando un abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias, Papo, y gracias a Ramiro y a usted, y éxitos, y muchos éxitos. Muchas gracias. Un saludo, José. Y hasta luego, Ramiro. En cualquier momento nos ponemos en contacto, gracias. Con mucho gusto, Papo. Señores, un lujo que nos damos en la radio, tener a José Quechichián, qué barro, qué fenómeno, ¿eh?